Buenos días, ¿cómo andan ustedes y todos los compañeros que están escuchando ahora la radio? Bueno, muchísimas gracias. Y hemos seguido de cerca este reclamo, que se hizo un reclamo formal desde el SUTE, y bueno, ¿y cómo ha ido avanzando esto y cuáles son las novedades? Bueno, justamente el día viernes tuvimos una reunión convocada también, esto desde los compañeros y compañeras que están en el programa de, justamente como decía vos, fluidez lectora de Puentes, y bueno, nos convocaron, nos llamaron, y en ese sentido tuvimos ahí reunión con la Dirección General de Escuelas, justamente para exigir uno de los primeros puntos, que era el no pago. Entendamos que este es un programa que se hizo durante las vacaciones pasadas y que también tardó muchísimo en cobrarse. Recién abril, mayo cobraron, tuvieron febrero y marzo, y bueno, cobraron recién en esa altura, que tuvimos que hacer también una exigencia, un pedido formal, en paritaria, y bueno, y ahora esta nueva edición, podríamos decir, del proyecto, que tiene 7 líneas de trabajo, que bueno, articula entre primaria y secundaria, digamos, tiene distintas formas de contratación. Digo, en estas 7 líneas hay 3 o 4 formas de contratación distintas, de ingreso a las horas, que es bastante dispar y bastante, bueno, deja mucho que desear en términos de condiciones de trabajo. Recomenzó en agosto, o sea que vamos agosto, septiembre, ya prácticamente octubre, sin la novedad, digamos, del pago. Eso fue lo que, de alguna manera, y otras situaciones, como es la falta de material concreto, didáctico, que se había prometido y que no está, la total irregularidad en tema de las condiciones de trabajo, como decía, ingreso, y también la presentación de planilla, en términos de la planilla de asistencia, que tiene que ser de manera presencial y también virtual, no tener un referente claro en cada una de las líneas o de la parte, digamos, de la rama del programa. Uh-huh. Hay situaciones, la no claridad por ahí de la RT, bueno, ahí se les dio una cierta explicación que está la cobertura de todos los docentes, pero digo, había un montón de, una situación, digamos, un abanico de incertidumbres que bueno, en ese sentido se pusieron en la mesa. Entre martes y miércoles quedaron de darnos respuesta en general. Lo único que tuvimos, y que es muy importante para los compañeros y las compañeras, es el tema salarial, que se comprometió a la Dirección de Escuela en 15 días de solucionar el tema de los 3 meses, incluido octubre. Pero bueno, estamos a la espera de eso, y bueno, eso fue lo que de alguna manera detonó la situación, y nos acompañamos, y bueno, hasta ahora tenemos la respuesta verbal de la Dirección de Escuela y con un memo que salió que en principio la respuesta sería esa del pago en 15 días, así que bueno, estamos esperando esa situación, pero bueno, entendemos que si viene un plan nacional, la respuesta y la, digamos, la garantía y el respaldo tiene que ser de la provincia, y bueno, y la idea es seguir avanzando en las condiciones de trabajo, porque esto no puede suceder nunca más, ¿no es cierto?, de estar demorándose de esta manera el pago de sus salarios, que para colmo tienen que ir sosteniendo el propio material didáctico. Digo, me parece que es una situación que, si se esperaba, no debería pasar y no debe suceder nunca más. Total, sí, hemos hablado hasta una docente que ha llevado adelante este programa de fluidez lectora, que decía esto, ¿no? Desde que se comenzó, nunca se les comentó que iba a venir atrasado el pago, pero no de 3 meses, y sin saber alguna respuesta, cuando los fondos venían de Nación también, ¿no? Exactamente, o sea, y esto está pasando, bueno, a diferencia de la jornada extendida o ahora el programa de acompañamiento a las trayectorias débiles, mal llamada débiles, ¿no? Porque la debilidad habría que ver cuáles son las causas, y una es el abandono del Estado fundamentalmente el año pasado en recursos. Pero digo, la diferencia es que son directamente fondos nacionales, esto de tanto jornada extendida o la nueva versión de la jornada extendida. Esto es nacional, pero digo, más allá que sea provincial o nacional, o que hay como una delegación de responsabilidades entre un ámbito y otro, jurisdicción u otra, a veces la realidad concreta es dar respuesta, es decir, se demoró 10 días el pago, lo tendría que, o menos, haber solventado, como lo va a hacer ahora, la Dirección de Escuela, o como ha dicho que lo va a hacer, y bueno, y después recuperará el dinero cuando lleguen los fondos de Nación, o sea, el trabajador, la trabajadora, en este caso la docente, que están en situaciones, entendamos todo el contexto que se da, en una falta de aumento salarial del conjunto de los trabajadores, del tema de salud, que mañana tenemos, aprovecho para para avisar a las 9 horas una convocatoria muy importante de todos los sectores para defender la OSEP, y que hemos exigido a la que vaya el director de la OSEP y ahí a la audiencia que nos va a recibir la Comisión de Derecho y Garantía del Senado. Por todo lo que está pasando en OSEP, ya se da en un contexto de abandono de la salud, de la precarización laboral y salarial. Imaginémonos, esto digamos, se condice con esta política que estamos teniendo de ajuste y de abandono del Estado. Entonces, en esa política nosotros vamos dando pelea a macro y micro. Esta es, micro en el sentido del urgente. Urgente solucionar OSEP, los coseguros. Urgente es pagarle el salario a los trabajadores y trabajadoras. Después, lo macro que tenga que hacer el gobierno lo hará después y peleará en el ámbito nacional. Nosotros hoy no podemos sostener esa situación de compañeras que están en inventando espacios, lógico, porque no están dados los espacios en estos agrupamientos, no están dadas las condiciones en términos de recursos, ponen todo de sí para poder llevar adelante este proyecto, que nosotros estamos de acuerdo pedagógicamente que hay que fortalecer las trayectorias. Ahora, entra en contradicción el discurso del gobierno cuando por un lado se dan estos proyectos, pero por otro lado las condiciones son precarias de acceso a los cargos. La inseguridad total, la precarización salarial, estamos a vistas de que estamos 3 meses atrasados. Eso es lo primero que tiene que estar para garantizar la calidad educativa justamente a los sectores que ya están vulnerados. Entonces, en esta contradicción es donde nosotros queremos romper esta contradicción y que realmente se solucionen todas estas situaciones que estamos planteando. Y en este caso particular, compañeros, nos siguen llamando a decir cómo se va a dar la solución. Tenemos el listado de toda la provincia, entendamos que la cantidad total de estos compañeros son aproximadamente unos 340 compañeros en toda la provincia, 350, no tenemos el número exacto, en donde se dividen las distintas ramas, y hoy es una necesidad concreta el salario, o sea que ya 15 días muchísimo, se tiene que haber sido inmediatamente. Así que bueno, vamos a seguir en esta lucha, y que no debería ser lucha cobrar simplemente a fin de mes el salario que nos corresponde, que de por sí es insuficiente, y los otros temas que también tienen que ver, ¿no? Condiciones de trabajo, como decíamos, y fundamentalmente la entrega de material, que va a terminar el proyecto, termina en noviembre y todavía no está el material didáctico necesario. Total. Por eso nos parecía muy importante, Pablo, que anunciaras esto, de que ha habido un acuerdo, si bien no se ha firmado nada, el gobierno se comprometió a saldar la deuda en 15 días, veremos, y seguramente estaremos en comunicación nuevamente a ver si ha pasado esto. Sí, justamente, eso nos respondieron ahí, salió una comunicación oficial. Uh-huh. Nosotros siempre nos mantenemos con mucho recaudo con estos avisos que nos ha pasado con la equiparación de los salarios suplentes titulares, nos pasó con el anuncio preelectoral, ¿no? De que no había una posibilidad de paritaria con el salarial, y bueno, para nada nos han llamado, estamos esperando todavía el llamado con el resto de los sindicatos, seguimos con el decreto a la baja, en negro, y bueno, ya sabemos lo insuficiente que es nuestro salario, y por eso tenemos siempre mucha precaución en poner esto como hecho. Nosotros sí vamos exigiendo que cuando llegue ese día que se ha comprometido el Estado, seguramente si no sucede vamos a estar otra vez en la Casa de Gobierno, y sí estamos a la espera entre hoy y mañana de las respuestas, como te decía, que hacen también a las condiciones, y tiene que ver con el material didáctico, con las condiciones donde se dan los procesos de aprendizaje en las aulas, lo que tiene que ver con la planilla de asistencia, agilizarla en términos virtuales, el tema del referente, tanto pedagógico como administrativo, que sea claro, porque bueno, en este sentido, además de este tema salarial, se juntan distintas situaciones que vulneran los derechos de los compañeros, y lo que incide directamente en lo cotidiano del trabajo del trabajador y la trabajadora, y por supuesto incide en el quehacer del proceso educativo con los chicos. Entonces, este es el mensaje al gobierno: para fortalecer las trayectorias de los estudiantes, de las estudiantes, lo primero que tenemos que tener garantizado el derecho a la educación. ¿Y cómo se hace? Con recursos, con presupuestos salariales y en términos de condiciones de trabajo y recursos. Así que bueno, vamos a seguir esa lucha, y les agradecemos por la convocatoria. Los invitamos mañana a las 9 horas en la legislatura, por Sarmiento, donde vamos a estar reclamando algo muy importante, en donde también nuestras compañeras docentes que están en estos programas Van a participar, que es la pelea por recuperar nuestra obra social para los trabajadores y trabajadoras. Así que bueno, la agenda de lucha es mucha, porque bueno, el abandono y el ajuste es mucho también, así que los invitamos y en especial un mensaje a las compañeras que a través de la organización y la lucha se puede obtener y garantizar nuestros derechos. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias.